Sí, dos, tres. Nosotros somos All In Roots y estamos muy contentos de estar aquí nuevamente apoyando este evento que exige la libertad de Mumia Abu-Jamal. Mumia, que ha sido un ejemplar luchador, un ejemplar pensador, que ha traspasado fronteras y nos ha demostrado que aún detrás de las rejas el pensar no tiene cárcel. Para él, este momento de All In Roots y para ustedes también. Libertad para el que lucha, el que lucha por la tierra. Libertad para el pesar de los silencios que tu voz ha transitado hasta llegar a conciencias. Brindo, hermano, resistencia, hermano, resistencia. Exijo tierra. Luna.